con activos concentrados que eliminan la suciedad y el mal olor, dejando una fragancia extraordinaria. Nuevo Skip Expert. Tu ropa impecable, incluso en ciclos de 15 minutos. ¿Pasaste ya por una sucursal de Lepore? Si todavía no lo hiciste, entra a lepore.com.ar, tu nuevo buscador de propiedades. Recordá, lepore.com.ar. En Carrefour Maxi, aprovecha este ofertón solo por hoy, miércoles 13. Llevando 3 unidades iguales o más, 30% de descuento en todos los encurtidos y papas fritas y 25% de descuento en marcas seleccionadas de jabón de tocador. Válido solo por el 13 de agosto de 2025. Más información, condiciones o limitaciones aplicables. Consultar en carrefour.com.ar. Los regalos más virales para el Día del Niño están en Frávega. Más de 100.000 productos con hasta 40% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/regales. Cabanag, colchones y somieres. Todos los miércoles en Jumbo tienes un 25% de descuento en tu compra pagando con tarjetas Visa Débito y Crédito en un pago del Banco Santander exclusivo para clientes cuenta sueldo. Jumbo te da más. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables consulta en jumbo.com.ar. Descuentos válidos del 1 al 31 de agosto de 2025 en el Jumbo del país. Estéreo Color, Estéreo Color, brillo y cuidado con Estéreo Color. Enamórate de vos, oh, oh, oh, con Estéreo Color, oh, oh, oh. Estéreo Color de Blumari, expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color, oh, oh, oh. Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. Inglés en el Liceo Británico. Cumplimos 90 años brindando la mejor calidad académica. Cursos presenciales o 100% online. Extendimos la promo. Anotate sin matrícula hasta el 15 de agosto. www.liceobritanico.com. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Forma primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. El cielo parcialmente nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La temperatura 10 grados 8 décimos. El Congreso complica a Milei por el caso Libra. La oposición avanza con los cambios para activar la comisión investigadora. El día clave es el 20 de agosto. A todo esto, tras el escándalo de Libra, Argentina será sede de uno de los eventos cripto más grandes del mundo. Se trata del DevConnect, la feria de Ethereum más importante de esta comunidad que se hará en noviembre. Ya son más de 90 los muertos por el fentanilo contaminado. Investigan si hay más casos no registrados. Ordenaron una pericia clave y allanaron una clínica en Córdoba. Familiares de víctimas pidieron al Congreso que avance con la creación de una comisión que investigue. Hoy, inflación. El INDEC da a conocer esta tarde el costo de vida de julio, que, según privados, sería de alrededor del 2%. De acuerdo al último relevamiento de expectativas de mercado, REM, del Banco Central, los analistas proyectaron que el IPC de julio será del 1,8%. Racing vuelve con una derrota que suena a clasificación. Racing la sacó barata en Montevideo. Perdió 1-0 con Peñarol en un partido claramente favorable al equipo uruguayo. Los octavos de final se definen en Avellaneda y ahí la Academia puede hacer valer la localía. Tránsito. Saludamos a Fernando Martínez. Perdón, hay un accidente en la Razábal al 2700 entre De la Rosa y Jubac. Además, hay un camión varado en la colectora de la General Paz a la altura de Emilio Castro en dirección Río de la Plata que está generando el corte de dos carriles. Un tránsito lento ya desde el norte Panamericana. Empieza a cargarse la autopista del oeste. Lento el ingreso a Delipianes desde Richeri. Tránsito intenso por el momento en la autopista Buenos Aires-La Plata. Atención, usuarios de trenes. El Mitre Ramal Tigre se encuentra interrumpido. Además, el Mitre en los ramales Suárez y Mitre finalizan en Belgrano R. También el Roca en el ramal Bosques vía Quilmes y el ramal La Plata están operando limitado. Todavía anoche, lento amanecer. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires. La temperatura 10 grados 8 décimos. Humedad 80%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. La Universidad de Belgrano auspicia el microagropecuario. La Universidad de Belgrano y la Sociedad Rural Argentina lanzan los cursos de agrofinanzas y marketing agropecuario. Inicia en septiembre 100% online. Cupos limitados. Consultas educacion.continua@ub.edu.ar. Los girasoles Paraíso son oportunidades que suman. Suman más aceite, más sanidad, más rinde. Hace que tu campaña de girasol sea un campañón. Conoce nuestros híbridos en nufarmaargentina.com.ar. Estamos presentes en el campo argentino con innovación. Potenciamos nuestras soluciones con alcance global y un apretón de manos es suficiente para garantizar. ¿Hace falta repetir lo mismo de siempre? Nah. Por eso, en Simagro, te hablamos de productos que hacen lo que tienen que hacer. Diseñados para rendir más, sin gastar de más, sin vueltas. Simagro, hablamos tu mismo idioma. El campo nos pone a prueba. Por eso, acá estamos. En el maíz más versátil, en la soja más innovadora, en el girasol que más conviene. Desafiando los límites con la tecnología Enlist. En cada semilla, en cada decisión. Brevant, en todas. Mitre y el campo. Toda la información que estás buscando sobre el sector agropecuario. Martín Esteban, buen día. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día para vos, buen día para todo el equipo. ¿Qué tal? Buen arranque de semana. Bueno, todo indica que a partir de la baja en el volumen exportado en la primera etapa del año, el sostenimiento en la faena para el mercado interno y también en la recuperación del poder adquisitivo llevó a la carne vacuna otra vez a 50 kilos per cápita. Hay que considerar que el pico menor fue en el 2024 con 42 kilos, o sea que ahí está la mejora del consumo, y en lo que va del año, el 31% es lo que aumentó la carne vacuna, el pollo un 25% y el cerdo un 8%. Así que bueno, allí en el mostrador, el consumidor va eligiendo estos números, estas cifras finales de consumo. Por otro lado, señalar que ayer la nota en el mercado norteamericano lo dio el USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, porque bueno, presagió más producción de maíz, 425 millones de toneladas para el maíz norteamericano. Esto significa algo así como 26 millones de toneladas más que en julio, pero en la soja cayó la estimación, 116 millones de toneladas, casi 2 millones de toneladas menos. Esto sumado a una chicken stock que ejerció fuerza, digamos, alcista para la soja, por eso es que subió $5 la soja y bajó $5 el maíz, así que hubo un impacto allí en el mercado de granos. Habrá que ver si esto se sostiene en las próximas horas. Ahora, levemente para arriba, $370 la soja, 390 mil pesos en Rosario, así que veremos cómo sigue este día, Eduardo. Bueno, hasta luego. Hasta luego, chao. Los domingos, como desde hace 18 años, hay más Mitre y el Campo. ¿Sabes por qué le dicen guacho al maíz guacho? Porque Muy Guacho te hace la guachada en tu próxima cosecha de maíz. Si controlas maíz guacho en barbecho, reducís la posibilidad de tener síndrome de achaparramiento en tu siembra de maíz. Controla el maíz guacho con Ligate. El momento es ahora. Usa Ligate, un producto Corteva. Peligro, el uso incorrecto de este producto puede generar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. En Corteva asumimos un compromiso. Un compromiso con la tierra y el medio ambiente. Un compromiso para nunca dejar de innovar, ayudando a los productores agropecuarios a ser más resilientes, eficientes y sustentables para las generaciones que vienen. Un compromiso con aquellos comprometidos a cambiar el mundo. Aquellos que todas las mañanas se levantan y eligen trabajar para alimentar el futuro. Corteva AgriScience. Sigamos creciendo. Auspició el microagropecuario la Universidad de Belgrano. Alguien tiene que decirlo. Llega una nueva edición del Festival y Mundial de Tango. Del 20 de agosto al 2 de septiembre se podrán disfrutar espectáculos y actividades en toda la ciudad. Más información en tangoba.org. Buenos Aires Ciudad. Amor, ¿te animas a dejar a los chicos solos en casa y solí a cenar?

En Norauto bajamos los precios. Encontrá el neumático que buscas al precio que necesitas para tu auto o camioneta en todas las marcas y medidas. Además, pagalos en hasta 12 cuotas, sábados y domingos, también de 8 a 21 horas. Norauto, todo lo que necesitas para tu auto. Trae tu auto a Norauto. Cabanac, la calidad hecha colchón. Cabanac, colchones y somieres. Oleomac, motosierras, motoguadañas, cortadora de césped en fiasa.com.ar. Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El Banco Digital de las PYMES. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. Usain Bolt es tan rápido que corre 100 metros en menos de lo que dura este comercial. Por eso lava su ropa con el nuevo Skip Expert, el único jabón líquido diseñado para ciclos cortos de lavado, con activos concentrados que eliminan la suciedad y el mal olor, dejando una fragancia extraordinaria. Nuevo Skip Expert, tu ropa impecable incluso en ciclos de 15 minutos. Alguien tiene que hacerte más llevadera tu ida al trabajo. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 4 décimos. El crimen y desaparición en Coghlan, la historia de más de 40 años. Siguen las declaraciones. El portero de la escuela donde cursaban el asesinado Diego Fernández Lima y el sospechoso Christian Graf desmintió enfáticamente que el chico asesinado haya abusado de un compañero. Juan Roberto Badenas, esto le decía en forma exclusiva a Radio Mitre. No, mentira, eso es totalmente ridículo porque estuvo siempre controlado los baños, tanto lo de las chicas como lo de los alumnos. No, eso de que fue violado y todo, no. Eso todo puede ser todo mentira porque nunca pasó una cosa de eso. Recordemos que el ex camarógrafo de Mauro Viale, Adrián Farías, se presentó en América y dijo que había sido abusado por Diego. Hoy irá a la fiscalía junto a un abogado a pedir declarar, pero el fiscal no le tomará declaración. La causa quedó en manos del juez Alejandro Litvak. Mercedes Ninzi, Mitre informa primero. Ya son más de 90 los muertos por el fentanilo contaminado. Investigan si hay más casos no registrados. Ordenaron una pericia clave y allanaron una clínica en Córdoba. Familiares de víctimas pidieron al Congreso que avance con la creación de una comisión que investigue. El más grande sigue siendo Riverplay. En el piso de Radio Mitre estuvo el posible presidente de River más joven. Se trata de Stefano Di Carlo, secretario general de River y candidato a presidente por el oficialismo el 1 de noviembre. ¿Qué edad tenés? 36, y un deterioro de una persona un poco más grande. Hace 12 años empezamos todo el proceso de campaña, con Donato Fribrito se armó el frente original, Matías sí. Patania en ese momento, Balota, Villarruel, y esto fue, yo tenía en ese entonces 23 años al inicio del proceso, y cuando fuimos electos a autoridades, 24 años, que ahí estuve al frente del área de prensa. Tránsito. Sigue la congestión en la autopista Buenos Aires-La Plata luego del incidente liberado del kilómetro 6 sentido al centro porteño y sigue muy lenta la Panamericana desde 197 hasta ingresar a General Paz. Sobre General Paz ya quedó habilitada la circulación a la altura de Mosconi tras un choque, y en cuanto a la ciudad, en Entre Ríos y Carlos Calvo hay reducción de uno de los carriles. Trenes el Mitre Ramal Tigre interrumpido, los ramales Mitre y Suárez finalizan en Belgrano R, tren Roca Ramal Bosques vía Quilmes también está operando limitado. El cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 4 décimos y la humedad 79%. Mitre informa primero.